Vamos a estar conversando de inmediato con Felipe Solá. La pregunta es, ¿cuáles son las estrategias para enfrentar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Cuál es la estrategia, por ejemplo, de Margarita Stolbizer? Lo que a la gente le importa es de qué manera vamos a construir la capacidad para resolverle sus problemas. Pero hoy es importante que la fuerza mayoritaria se constituya representando a los productores, a los trabajadores, a los jóvenes, a los ancianos. Eso es una fuerza política mayoritaria. Desde el PRO, por ejemplo, hemos tomado una postura muy concreta, que es no lanzar ninguna candidatura en ningún lado, digo, ni siquiera de un concejal, de nadie. La victoria profunda es torcer el brazo de la mayoría automática en todos los ámbitos legislativos de la provincia de Buenos Aires y de la nación. Si ese día el kirchnerismo gana por un punto la provincia de Buenos Aires, pero las cámaras legislativas en todos los ámbitos encuentran un equilibrio de poder, habrá mejorado el país. Y está claro que la estrategia del kirchnerismo va a ser dividir a la oposición en cuantas partes pueda, porque en la provincia de Buenos Aires no hay doble vuelta, se gana por un solo voto. Pero una responsabilidad de ponerle un límite a una forma de gobierno en la Argentina que se tiene que terminar. Y me parece que esa bisagra va a ser la provincia de Buenos Aires. Que el 25 de octubre, en el cuarto oscuro, va a estar representado el oficialismo, y después, si hay chiquicientas boletas representando la oposición, yo ya digo el resultado, gano Kirchner. E inmediatamente le volvemos a poner combustible a un sistema de gobierno que se tiene que estar. No me gustan los distraídos en la política, lo digo desde el mea culpa de haber participado en la concertación plural. En Argentina todavía hay algunos que parece que no se hacen cargo de nada. Yo sí. Lo que nosotros debemos expresar es una política culturalmente distinta a la del kirchnerismo. Los violentos son los que destruyen. El kirchnerismo expresa en estos momentos violencia política en Argentina, de manera cotidiana y de maneras muy diversas, con expresiones muy diversas. Pero claramente igual observo que acá el kirchnerismo se acabó, se ha perdido la relación con la gente y no va a poder continuar, pues no va a ganar una elección. Esas son las voces de Margarita Stolbizer, de Jorge Macri, de Francisco de Narváez, de Daniel Katz, de la Concertación K. Y para completar el espectro, escuchamos por último a Mauricio Macri en expresiones de anoche en un programa de televisión. Ahora lo tenemos y lo saludamos a Felipe Solá. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo le va? Buen día, Víctor Hugo. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Y su estrategia cuál es? La primera mirada a José Cura, creí que era Pavarotti. Qué fantástico, ¿no? Qué maravilla. La primera parte pensé que es Pavarotti y después tuve algunas dudas. Siempre es tan grato ver el triunfo de los artistas argentinos, porque tú sabes que a ellos, bueno, como todo, quizás en la Argentina le cuesta mucho más imponerse en el mundo. Cuando llegan a lo más alto, uno lo disfruta de manera especial. Yo cuando oigo un aria o lo que fuera, un trozo de una ópera italiana, y sobre todo cantada por Pavarotti, pero esta vez por José Cura, siento como que se levanta la vida, como que sube un nivel la vida mientras estoy oyendo. Es una especie de dignificación de la vida, es una cosa impresionante. Es lo que siento. Estaba pensando eso cuando lo veía. Y ahora tenemos que pensar en las estrategias, en la suya, en cuál es la idea general de este convulsionado momento político. Está interesante, está movido esto. Está movido porque el año es electoral y bueno, hemos pasado un 2008 muy complicado desde todo punto de vista y o sea, también desde el punto de vista político, ¿no? Así con una circunstancia que fue la llamada Guerra Gaucha que cambió todo. Mi estrategia todavía, yo no la tengo muy definida, la voy armando en base a intuición y siento que, en primer lugar, siento que es muy temprano para estar hablando de candidaturas y estar obsesionado por el tema. Por lo menos en términos públicos, no es que sea hipócrita, sino que uno puede estar pensándolo, pero no tiene por qué ser el problema de la gente hoy. Lo que es un problema serio es el miedo que se tiene al año económico que vamos a pasar. En segundo lugar, creo que el gobierno va a sobreactuar, que va a haber una hiperactividad sospechosa y excesiva, no siempre positiva, alrededor de un año electoral, y que lo va a hacer de una manera impresionante. Creo que eso va a ser impresionante. Y con respecto a lo demás, es evidente que la batalla es en la provincia de Buenos Aires, Víctor Hugo. Ese es el lugar donde Kirchner ha retrocedido. Kirchner ya no es un líder nacional, en el peronismo nacional tampoco, es un líder en su provincia, seguramente en alguna otra, y en la provincia de Buenos Aires, en especial en el conurbano. Me refiero al peronismo, no al público, a la gente en general, al pueblo en general. Ahí la batalla central, y me toca a mí tener que tomar una decisión. La decisión yo no la tengo tomada. La preparo para el caso que la tome, pero no la tengo tomada, porque uno de los elementos importantes es que el número total de ofertas, de boletas, de gente que encabece la oposición no sea tan grande como para que con muy poco el oficialismo sienta que puede seguir con el mismo estilo. Nosotros queremos que cambie, en la medida de lo posible, que cambie de estilo para los años que le quedan. Esta vez las alianzas serán de la parte peronista que no es de Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Sí, la idea es que los peronistas que no se sienten representados por Kirchner, o que sobre todo sientan que Kirchner los conduce a la derrota, y recuerda que Perón hablaba del deber de vencer que tiene el conductor, y si no también el de dar un paso al costado, vengan, se junten todos, vengan. Digamos, hay un peronismo que cree que tiene la obligación de transformar el país y que tiene que haber registrado en el 2008 una conclusión que personalmente yo tengo y que a modo de debate la quiero poner sobre la mesa. Y es que el 2008 demuestra claramente que en esta sociedad que vivimos moderna y tan cambiada respecto de nuestros discursos que siempre apelan a lo histórico, en esta sociedad cualquier posición violenta en la calle o en el discurso o desde una posición ideológica rígida o la violencia simplemente de ningunear, de no tener en cuenta al otro en política, no hace sino aumentar las posibilidades de que la brecha entre ricos y pobres se amplíe aún más. Es con el apoyo de las clases medias en general y de la diversidad argentina, de la sociedad argentina actual, con la que se puede sacar a casi 12 millones de personas de la exclusión. Sin ellos, con ellos desconfiando del gobierno, y el gobierno diciendo defender a estos excluidos, lo que está haciendo es empeorando las cosas. ¿Cuáles son los errores del gobierno para que, proclamándose de centroizquierda o directamente de izquierda, partidario de la distribución, hayan aumentado los números estadísticos que justamente denuncian que está ocurriendo lo contrario? Haber vivido un año de inflación, un año y medio de inflación largo, entre mitad del 2007 y el 2008, hasta que la recesión y la caída del consumo hicieron que la inflación bajara, pero no ha bajado tanto, y haberlo negado, en lugar de haberlo encarado y haberlo blanqueado y haber hecho una lucha nacional contra la inflación en la que todos nos sintiéramos que teníamos que poner parte, lo negó desde el primer momento, modificó y trampeó las cosas del número del INDEC, hizo que el INDEC, que era indiscutido, pasara a ser absolutamente discutido, ya no le crea nada, y el INDEC no habla solamente de inflación, Víctor, sino también habla de cuántos pobres hay, cuántos indigentes hay, cuánto trabajo hay, cuántos empleados, cuántos desempleados, o sea que es un elemento central. Entonces el gobierno borró el diagnóstico, y al borrar el diagnóstico se quedó sin solución. ¿Y cuál ha sido el motivo del debilitamiento político del kirchnerismo? El desprecio por el otro mostrado durante los 120 días del conflicto con el campo, el desprecio absoluto por el otro, las medidas unilaterales, la cantidad enorme de torpezas sobre el conocimiento mínimo que se tiene que tener en un país tan importante productor de alimentos, que se tiene que tener sobre lo que ha pasado en la región pampeana y en buena parte de las agriculturas, de las economías regionales también. Un desconocimiento absoluto sobre la revolución tecnológica, social y económica que se dio allí, que no es necesariamente toda buena, tiene sus efectos negativos desde el punto de vista social también, y que hay que estudiarlos y que hay que poner sobre la mesa. No, el desconocimiento, el no saber y el entrarle al tema de la agricultura por el lado de la recaudación, y con un desprecio absoluto por quienes estaban allí, mostrado cada vez en mayor medida desde discursos y las medidas tomadas durante esos días. Usted dijo que tienen que bajar el copete. ¿Puede ampliar la idea? Bajar el copete significa decir, bueno, hagamos todo lo contrario de lo que hemos hecho, porque lo que hemos hecho no camina. Significa decir, nosotros pensamos que vamos a solucionar problemas con medidas unilaterales muy débiles. No, lo que hay que hacer es recuperar el diálogo. antes la medida es el diálogo, pero el diálogo en serio, el diálogo es decir, bueno, vení, yo me equivoqué, a lo mejor vos te equivocaste, yo soy el gobierno, te tengo que convocar, vení. Y entonces ahí sí, el problema lo va a tener aquella oposición que dice no hay diálogo. Habrá diálogo y tenemos que ser honestos, es decir, se ha reanudado el diálogo, esto es importante. Los fluctuantes intendentes del conurbano que se habían alineado mayoritariamente con el kirchnerismo, ¿están graníticamente aferrados a eso o se producen cambios? ¿Cuál es la lectura que usted hace? ¿Cuáles son los comportamientos actuales y sobre todo los que vamos a tener en el resto del año? La mayoría piensan en su distrito, piensan en la gobernabilidad futura de su distrito, que pasa por la integración de su Consejo Deliberantes, la nueva integración que tendrán después del 25 de octubre en su Consejo Deliberantes. La mayoría tiene raíces peronistas, algunos han decidido cobijarse absolutamente bajo el gobierno y ser operadores del gobierno, otros tienen más dignidad y están más en silencio. Todos son artesanos y algunos artistas verdaderos, en el buen sentido de la palabra, de la permanencia. Hablemos de algunos de los gestos y actos del gobierno. En cuanto a gestos, esto que está ocurriendo con el corte de Gualeguaychú, ¿le merece alguna opinión? Yo creo que los vecinos deben tener mucho que decir, pero el corte, desde el punto de vista mirado desde la nación toda, hace rato que es un despropósito. Hace rato es un despropósito. Esto mal pio, dirían en el campo, es decir, nació mal, hubo una enorme permisividad, esto no quiere decir que tenía que haber represión, lo que quiere decir es que el gobierno tenía que garantizar un paso internacional. En países en guerra hay pasos internacionales que están garantizados, nosotros no estamos en guerra, mucho menos con los orientales, y hemos tenido un paso cerrado demasiado tiempo, lo cual es un absurdo. Más allá de eso, los informes de Bosnia, no hay ningún informe sobre la empresa Bosnia, que no se portó bien con la Argentina, la empresa Bosnia, le importó un rábano lo que pasaba, pero no hay ningún informe de Bosnia que sea negativo, y mucho menos en la medida en lo que se decía. La sucesión de anuncios, ¿en qué va a terminar según su punto de vista? ¿Anuncios económicos, Víctor Hugo? Sí. Algunos son anuncios de corto plazo que se ejecutan y que están bien, como aumentarles a los jubilados, o subir el mínimo no imponible con la famosa tablita que dice que es de Machinía pero de Kirchner, porque era de 2006 la última, pero que eso solo beneficia a quienes tienen salarios altos. Y después hay otros que no pueden sino decirse que está bien, como propender a que se venda más línea blanca, electrodomésticos. Lo que pasa es que son anuncios menores, tardíos para aumentar el consumo y menores. Yo iría a buscar el consumo de más abajo, el popular, porque al mismo tiempo de generar más actividad, lo que haría es justicia. Iría también a resolucionar la cuestión moral. Asignaría por hijo de familia pobre una suma equivalente a 200 o 300, yo diría $300 por un núcleo familiar, mínimo, porque ha aumentado la pobreza, y lo sabe el gobierno aunque el INDEC se lo niegue. Pero Ernesto Critch, un gran investigador, dice que hay 11.800.000 pobres y 4 millones de indigentes como mínimo. Me puse a conversar sobre pobreza con gente que investiga pobreza en el CONICET, a la que nadie llama nunca, y es un tema muy fuerte y hasta diría apasionante. Calculan 330 y pico de mil hogares en el conurbano bonaerense que están en situación desesperante, que sería algo parecido a la indigencia, con otra regla. Y en el Norte Grande, en 9 provincias del Norte Grande, 560 mil hogares, donde el promedio de habitantes por hogar es más o menos 7, ¿no? Son familias muy numerosas. Es decir, yo tendría una actitud, no sé si decirlo así, pero más revolucionaria, más fuerte, respecto del consumo de los demás abajo. ¿Hasta dónde todo se debe a la crisis internacional? ¿Qué influencia tiene realmente esa crisis en la de la Argentina? No, mitad y mitad, vamos a decir, porque la primera mitad es el que se fue deteniendo el nivel de crecimiento argentino y con él el nivel del consumo y sobre todo el nivel de empleo, que empezó a caer en el último trimestre del 2007. Y durante todo el 2008 ha acentuado mucho por la situación de conflicto y de angustia que se traslada a la economía, que generó los 120 días de problema con el campo. Posteriormente, Hubo una combinación de medidas externas, de llegada de alarmas externas muy fuertes a todo el mundo y también a la Argentina, y también algunas medidas erróneas del gobierno de defender solamente la caja del 2009, el fisco del 2009, y no pensar tanto en la economía. Al final, tardíamente empezó a pensar en la economía, es decir, en todo lo que no, los que viven de... No de que el fisco esté fuerte o no, sino digamos, pequeñas trabajos en el sector privado o microempresarios o pequeños empresarios, lo que fuera, el sector privado. A eso se dedicaron tardíamente. Entonces, la segunda mitad del problema son las expectativas fuertemente negativas que hacen que la gente adelante medidas recesivas. Hay empresarios que adelantan suspensiones, vacaciones y o despidos, sobre todo despidos de aquel que no está sindicalizado, que llegó último, que no tiene contrato o que está en negro, que es el primero que es despedido. Y hay otros que iban a cambiar el auto y no lo cambian, iban a hacer unas compras y no lo cambian, iban a arreglar la casa y no la arreglan, iban a ampliar la empresa y no lo hacen. Esa conducta de esperar y no lo hagas, no te juegues. Ayer se iban a producir anuncios aparentemente para el campo. ¿Cuáles tendrían que ser indefectiblemente para que el tema se resuelva? Uno solo, llamar a la mesa de enlace y encerrarse con ella, no tiene por qué hacerlo la señora presidenta, y llegar al fondo de la cuestión de lo que se puede hacer en cada uno de los temas. Retenciones cero, ¿es un pedido honesto del campo? No, es un pedido de máxima. Es un pedido de máxima. Hemos tenido, se puede tener retenciones mucho más bajas que estas, pero no cero. Porque los precios internacionales que cayeron casi a la mitad siguen siendo más altos que los precios que teníamos hace algunos años. ¿Cuál de los sectores del campo es el que está verdaderamente más afligido? ¿El lechero, el ganadero, el agricultor? Algunas economías regionales, el sector lechero, sobre todo las empresas más chicas, pero el sector lechero, y básicamente el sector de la cría vacuna, que combina un bajísimo precio de los terneros con una terrible sequía única en 40 años, desde el año 62, se lo digo como agrónomo, que no teníamos este nivel de déficit de agua en el suelo, unido a los calores del verano. Volviendo a lo político, Felipe Solá, ¿qué es lo que usted dijo de la aparición de Reutemann a partir del momento en que pareció que había anunciado que quería ser candidato a presidente del 2011? Dije varias cosas, pero tomaron la más fuerte, lo que parecía una presión mía a Reutemann, pero en realidad yo dije que era muy inteligente, que el Lore larga una cosa y mide cuánto mide lo que largó, y lo hace muy bien, y además lo que le ha dicho el Lore a su candidato opositor futuro a senador, que no sé quién será, por el socialismo, qué fuerte, allá es santafesinos, quien no me vote no tendrá la chance de votar a un santafesino o puede ser presidente. En cambio, que si me vote, sea peronista o no, tiene esa chance. A mí me parece muy inteligente lo que ha hecho. Y con respecto a mi posición, yo expliqué que yo tuve una posición muy frontal en contra del gobierno estos últimos 6 meses de la Cámara, y entonces eso me ha llevado a veces a querer que todo el mundo se defina de la misma manera. Es posible que sea apresurado pedir esa definición a todos. Y en ese sentido, no quiero quedar yo como alguien que exige a nadie. Me decían, leí la palabra Solal, exige. Yo no soy quien para exigirle nada a Reutemann. Escúchelo un instante, 20 segundos, a Reutemann en una charla de hace 2 días con nosotros. Ha opinado bastante Felipe, pero bueno, creo que los que me conocen, que yo no soy tan especulador y le saco tanta punta fina al lápiz, ¿no es cierto? Me parece que ya están haciendo especulaciones de una cosa que yo no soy tan especulador y pienso las cosas tantas veces. Bueno, se refería a... ha dicho muchas cosas, Felipe, señalaba Reutemann, tomando nosotros una de las frases, la de la exigencia, que se le atribuían a declaraciones suyas. ¿Es buen candidato Reutemann? Para un gran sector del interior del país es un buen candidato, cómo no. ¿Quiénes son los...? Ha mantenido muy alta su imagen, más allá, y a pesar de que sus apariciones públicas han sido bajísimas, y eso es una capacidad que no todos tienen. ¿Quiénes son los grandes candidatos, si no cometen errores en el 2009, 2010, para buscar ser presidentes de la nación? Con toda honestidad, Víctor Hugo, Creo que vamos a coincidir en casi todos, pero prefiero que lo diga usted y que lo digan en general aquellos que opinan y que miran de afuera, porque falta mucho tiempo. Falta mucho tiempo. A mí me gustaría hacer, pero falta mucho tiempo y hay que pasar por otras cosas. Hay que tener soluciones para la Argentina, hay que plantearlas, hay que ser creíble, la gente tiene que entenderlas y aceptarlas, y todo ese trabajo no está hecho. Entonces, anunciar primero la candidatura antes del trabajo, no solamente es una mala estrategia, sino que es una actitud soberbia. Senador Solá, buen día. Luis del Acua lo saluda. De cualquier manera, en este tema de las candidaturas presidenciales, es cierto, hablar de futurismo hoy es difícil, pero si Reutemann lo llama, ¿qué pasa? Le dice, lo quiero... Tomo unos mates con él, no tengo nada. No, el 2011 puede ser Solá, Reutemann, o Reutemann Solá, le propone, ¿qué hace? No, le digo, esperemos al 2009, Lore, y después hablamos. ¿Usted cree, lógico, ¿no? ¿Usted cree que con una oposición fuerte dentro del justicialismo el kirchnerismo se muere? No, yo no quiero matar a nadie, ¿eh? Yo lo que quiero es que el gobierno que vamos a tener entre el 2009 y el 2011 no pueda hacer cualquier cosa y lo que quiera y tenga una actitud totalmente distinta en cuanto al planteo de cómo debe ser la política en la Argentina. Y totalmente distinta, a lo mejor no se consigue que la tenga, pero al tener un Congreso integrado de una manera diferente, es posible que logremos cambios en ese sentido, y que se cree un clima de aceptación del otro, muy diferente al que hemos tenido en estos años, años que fueron buenos, muy buenos, de crecimiento económico y de otra razón, pero que ahora parece que vienen malos. Entonces, más que nunca, necesario el respeto por el otro para avanzar en medidas. Todos coincidimos en muchas medidas en el largo plazo. Hay que coincidir con medidas en el corto plazo, después del 2009, después de que lo logremos. Supongamos que efectivamente el gobierno está políticamente débil. Si usted fuese asesor, ¿qué le diría que tiene que hacer este año para mejorar la posición frente a la opinión pública? Sorprender, cambiar y hacerlo desde la política con un estilo completamente distinto. Por ejemplo, en enero del año pasado, al final de enero del año pasado, cuando apareció el doctor Labaña en Olivos con el expresidente Kirchner, un domingo en la tapa de un conocido diario, yo me alegré y dije, esta es una jugada estratégica fuerte y de un hombre de Estado, por Kirchner, que cambia sorpresivamente y decide que el justicialismo sea un lugar de debate con todos los justicialistas y un lugar de debate de cuestiones de Estado. Honestamente, me alegré mucho. Hablé por teléfono con gente que también lo creyó. Nunca más se vieron, pero no por culpa del doctor Labaña, sino por quien es lo que había buscado en una tapa. ¿Cree que sea Reutemann la próxima foto que intente el kirchnerismo? Bueno, Reutemann ya estuvo en Olivos una vez después de la crisis del campo, por lo menos una vez tuvo forma conocida. Creo que... No, yo no puedo predecir eso, no tengo idea, Víctor Hugo, de qué se basa. ¿Usted no tiene ninguna posibilidad de ser una foto con Kirchner en el futuro político inmediato? No, todo lo que ha recibido hasta ahora me demuestra que no, que eso no ocurre ni va a ocurrir. Es ninguneo, desprecio y ataques. Y hay un elemento importante ahí. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, no soy de otra provincia. Y la batalla es ahí. Hablando de fotos, una con Margarita Stolbizer, Jorge Macri, Francisco de Narváez, de quienes escuchamos algunas opiniones antes de conversar con usted. ¿Quitaría alguien de una foto de un acuerdo de la oposición en la provincia de Buenos Aires o iría en esa fotografía con todos ellos? No, una cosa, no quitaría a nadie de la foto, porque sería discriminar, y una foto no es un acuerdo, sino que una foto es algo a lo que tenemos que habituarnos en la Argentina. Una foto es un encuentro para discutir cosas, de la misma manera que si uno se reúne a sola con fulano, no está pactando a espaldas del pueblo, sino que está hablando de cosas que a lo mejor le toca decidir después y está buscando acuerdo, consenso, etcétera. Hay que rescatar los encuentros, porque no indican acuerdos electorales necesariamente, indican que uno respeta al otro y conversa con el otro. Además, integramos la Cámara de Diputados en muchos casos y tenemos que discutir acuerdos sobre leyes que van a venir, leyes fundamentales. Entonces, hay que demitificar las fotos y celebrarlas en la medida en que no sean la búsqueda solo de una foto. La foto, por ejemplo, de todos nosotros en un programa de televisión es buena, quiere decir que nos toleramos, nos respetamos y podemos discutir en privado y en público. Binner hoy es ungido por la juventud socialista en Salta. Binner es un hombre importante, bueno, va de suyo que lo es, pero en las expectativas políticas para pelear hacia la presidencia, ¿usted lo ve como un posible contendiente o, mejor todavía, como una persona con la que pudiese habitar un mismo grupo político? No sé si lo último, lo veo como una persona respetable y me cae muy bien y tiene una responsabilidad fuerte. No se ha movido mal en materia política, sobre todo en la crisis del campo y defendiendo su provincia. Ahora, no puedo predecir el futuro de Binner, la verdad no tengo ni idea, y además la Argentina es cambiante, va a cambiar, ojalá cambie para bien, vamos a tener años difíciles, el 2009 y el 2010, y entonces Dios dirá, y cómo se mueva cada uno, quiénes serán los hombres que estén mejor capacitados para llevar esto adelante. Mario Das Neves, Rodríguez Sá, ¿son candidatos potables para usted? Separemos. Mario Das Neves alardeó de que iba a ser candidato, etcétera, y de independencia del gobierno. Sus diputados votaron todas las leyes del gobierno y además hicieron discursos exaltando todas las leyes del gobierno. Así que sospecho que Mario Das Neves no tiene ninguna independencia. Alberto Rodríguez Sá es históricamente un independiente, históricamente integra la oposición, y cuál será su decisión y su destino, la verdad que no sé cuál será. En este momento nosotros estamos juntos, los hombres de él están junto con el grupo mío en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿A Carrió la ve fuerte? La veo decidida, pero creo que que puede caer en el monotema de la corrupción, y eso no es bueno para nadie. El doctor Labaña tiene como retornar al primer plano a partir de esa foto que tanto lo hirió políticamente, la foto con Kirchner en Olivos. Convengamos que lo hirió injustamente, ¿no? Pero, y mire, Labaña a mí me parece, para gobernar, me parece uno de los hombres más importantes e imprescindibles. Si él tiene chances o no presidenciales, no lo sé. No quiero opinar sobre la chance del otro porque, en el medio está la mía. Y entonces me parece que calificar y decir este puede, aquel no puede, a esta altura no me animo. Más allá de que, como usted sabrá, tengo una idea de cada uno. Pero no me parece prudente hacerla pública en este momento, en la posición en que estoy yo, además. Senador, la mayoría habla de reducir la pobreza, la exclusión social, pero uno observa que la pobreza no aparece en la agenda de nadie como eje central. ¿Es una meta tan difícil esa? Bueno, no da votos. Al decir no da votos, que sí, el discurso de la pobreza no quita votos en otros sectores sociales. Eso dicen los que estudian esto y saben, los politólogos, los semiólogos. Es increíble, pero es así. Y hablamos de el 27-28% de Argentina. Sabemos muy poco de la pobreza. Siempre estamos viendo cuánta es. Y los que no viven en ella, o los que no vivimos en la pobreza, la cruzamos y nos duele. Y a veces tenemos relación con tal o cual barrio, en mi caso lo tengo, pero como no es prestigioso, los investigadores, supongamos del CONICET, que investigan pobreza, nadie los conoce. En cambio, si alguien investiga algo celular, o investiga algo que tenga que ver con el Alzheimer, o investiga algo que tenga que ver con algún tema así, puede pasar el estrellato. Investigar a los pobres, saber cómo son las migraciones, saber si en el tercer cinturón del conurbano están los hijos de la pobreza del primer cinturón, o cuántos paraguayos, o cuántos peruanos, o cuántos bolivianos, o cómo son las corrientes migratorias, y cómo son las historias de vida, y finalmente cuáles son las demandas, no una demanda, las demandas múltiples. ¿Cómo hacer una artesanía, cómo hacer tecnología para sacar después una artesanía de ayuda y de cambio? Es algo que parece no estar en la agenda. Yo dije que los kirchneristas no tienen sensibilidad social y lo ratifico, no la tienen. Del riñón del kirchnerismo, ¿hay alguien que se pueda proyectar políticamente? Pienso en Rossi, pienso en Kunkel, en Pichetto, que son normalmente las espadas más fuertes que aparecen desde el kirchnerismo. ¿Algo puede surgir desde allí? Sí, hay muchos que tienen para seguir. ¿A quién le teme más, Felipe, si la palabra fuese temor? ¿A quién ve como un candidato más potable del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? ¿Al propio Kirchner o a Sergio Massa? Y bueno, a mí yo prefiero competir con... Si compitiera con Kirchner, prefiero competir. De Massa he hablado bien, pienso que tiene futuro y que es muy inteligente. Nadie puede decir que no tenga futuro político Massa. O a lo mejor Pichetto, o el mismo Agustín Rossi, yo no lo sé. De todos conozco su parte buena y con algunos he tenido problemas, pero eso no me cierra la cabeza. Bien, Felipe Solá, lo hemos abusado, pero no siempre podemos hablar con los hombres más proyectados hacia las cosas importantes de la política nacional. Le agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, muchas gracias a usted, Víctor Hugo. Y la verdad es que pregunta usted muy bien. Hace preguntas difíciles, pero da tiempo para que uno las conteste. Muchas gracias. Le mando un abrazo, chao.